Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Deja, no te preocupes, yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el jabón mucho más. Es hora de cambiar el celular. Mientras tanto te sugiero que tenés que votar, vota. Muy buenos días. Aquí comienza Nosotros y los Medios del sábado 20 de octubre de 2012. ¿Cómo están Gustavo Bulla, Gustavo Gordillo? Muy bien, Ivana Casas, muy bien de este lado. Acá estamos, recontra bien. Pero no te puedo explicar. Transmitiendo desde los estudios de la Casa de la Provincia con la operación técnica de Martín Gómez. Y allí en La Plata nos está haciendo el soporte César Poffer, Perla Damuri y Gustavo Tenaglia. Recibiendo los llamados que nos van a llegar seguramente para felicitarnos, mensajes de... ¿Por qué nos van a felicitar? Por los huevos. ¿Sí? Sí. Pero claro. Caramba. Sí, sí. ¿Se sabe qué son los huevos? Son adminículos ovoides que suelen salir de gallinas. O de otros animales. Ah, de otros animales, es cierto, también los cocodrilos. Los cocodrilos, los dinosaurios. Mire usted, pero lo que no sé es si son ovoides lo de los dinosaurios, por ejemplo. Nunca vi uno. Yo he visto dinosaurios vivos. ¿No ha visto huevo de dinosaurio? No, huevo no, dinosaurios vivos he visto. ¿Y qué tiene que ver con los huevos en todo esto? Que hoy es el programa número 100. Eso, tenemos para festejar. Es el número 100, el doble cero, exactamente. Siempre hay un señores. Motivo para festejar. Sí, siempre decía, hay motivo para festejar. Una sidra, hay que buscarlo ahora, ¿eh? Estamos ahí a la busca. Bueno, acá ya lo encontró, mire. Programa número 100 de Nosotros y los Medios. Agradecemos a todos los oyentes que han venido acompañándonos a lo largo de estos 100 programas, que no es moco de pavo. Y son 100 horas, 100 sábados, más algunos programas que fueron grabados, pero 100 tuvimos acá en vivo y en directo. Y los amigos oyentes allí también escuchándonos, aportando. Así que, bueno, enorme agradecimiento a la gente de Radio Provincia que todavía soporta esta emisión. O que todavía no se dieron cuenta. Claro, no importa. En caso agradecemos igual. Y a todos los oyentes que sí se dieron cuenta y aprovechan para escucharnos y decir alguna cosita. Dejan de hacer cualquier otra cosa. No, hay gente que ha abandonado parejas, mujeres. Pareja. Niños, sí. Solo los fines de escuchar. Ha abandonado estudios, comercios, sí. Industrias, de todo. Aviones. Sí. Programa número 100, decíamos. Entonces, nuevamente, 100 programas repartidos en 2 años y medio. Y pico, diría. Sí, no llega ni medio, 2 años y 5 meses. Con la precisión de un periodista. La precisión de un periodista. Porque de periodista y de periodismo se trata este programa que se llama Nosotros y los Medios. Programa número 100. Los huevos, entonces el doble cero. Tenemos vías de comunicación y esas cosas, si pero vos claro, que siempre las das. Si nos quieren felicitar, miren, déjenos mensajes que no les cuesta nada, no les y cuesta Y si no nos centavo. Quieren felicitar y quieren mandar mensaje, igual. Y si quieren que el programa número 100 sea el último también, aunque sea, díganlo. Claro, a ver, ya llegaron los 100, basta. Aceptamos todo tipo de comentarios en el 0800-222-1270. Repita. 0800-222-1270, y ya que está, anótesela en la agenda porque es la línea telefónica gratuita para dejar mensajes aquí en Radio Provincia. Bien. Nosotros también, aparte, tenemos una dirección de correo electrónico que es nilmedios@gmail.com. Nilmedios, me dice. Así es, nylmedios@gmail.com. Bien. Por Facebook nos pueden buscar como Nos los Medios. Nos los medios. Sí, Nos los medios. Uh-huh. El blog es nilmedios.blogspot.com, donde pueden escuchar, revivir en cualquier momento programas ya emitidos. Qué lindo revivir programas. Y sí, bueno, alguno de los 100. Andan con las paletas esas que te pones. Sí, el desfibrilador. Desfibrilador, muy bien. Es virtual acá. Sus conocimientos. Y yo de acá salgo a hacer un curso de paramédico. Ahí estamos. Y bueno, por Twitter también nos pueden seguir como Nilmedios. Siempre. Ahora, con Y. Me llamó la atención eso que nos pueden buscar en Facebook. Que no nos busquen porque nos van a encontrar. Exactamente. Programa número 100 del 20 de octubre de 2012. El agradecimiento a todos. Decíamos, ahí está Martín Gómez, que viene arrastrando, no sé si 100, pero 90 y pico. Asistencia casi perfecta. 90 y pico de programa tiene. Comparado con el resto de su trayectoria laboral. Esto es la más eficiente, sin ninguna duda. Bueno, ya está Gustavo Tenaria. Decíamos, gracias a todos. Vamos a arrancar con este programa diciendo que hoy es 20 de octubre de 2012, programa número 100. Y esto que estamos escuchando, que a nadie le debe sonar de ninguna cosa, como es lógico, es la obra de un muchacho que nacía un día como hoy, en Montevideo, un 20 de octubre de 1902. El tipo a los 9 años entró. Entonces, si mal no calculo, uruguayo. Uruguayo, hasta donde se puede saber. De hecho, también allí falleció en el 64. 1902, un 20 de octubre, nació el hijo de Prudencio Hernández. Ajá. Que le puso Felisberto. Y por supuesto se llamaba Hernández. Dijo, a mí me chuparon Prudencio, yo a mi hijo le pongo Felisberto. Es una dinastía. Que soy el único, lógico. Una dinastía de gente con malas intenciones. Y nombres impronunciables. Felisberto Hernández, uno de los pocos artistas cuyo nombre sirve de identificación. Así como a Macedonio Fernández, basta con decir Macedonio. Claro. Cuando se habla de Felisberto Hernández, basta con decir Felisberto. Para aquellos que tienen alguna idea de quién es, que normalmente no es la mayoría de la población. Así que les contamos que el tipo a los 9 años comienza a estudiar piano y a los 16 empieza a dar clases de piano, 7 años después, y a tocar en los cines, porque se tocaba música en vivo. Entonces, claro, el tipo, como era muy pobre allá en Montevideo, laburaba de eso. Bueno, el cine mudo era acompañado con música con en vivo. Con orquesta en vivo, claro, que le daba algo de ritmo. Bueno, Felisberto se pone a tocar el nopi y empieza a andar por Argentina, Uruguay, Brasil, Argentina, y de repente se le da por escribir. Uh-huh. Y aquí es donde se hace latinoamericanamente conocido, ya que sus obras son mayormente cuentos, es un hombre de la cuentística breve, y que tiene varios acreedores. Deudores de Felisberto Hernández son, por ejemplo, un muchacho nacido en Europa, llamado Julio Cortázar. También un músico que es quien está interpretando esta obra de Felisberto Hernández, porque como ya dijimos también era músico, que es Leo Maslía. Y Wimpy, la mayoría de los humoristas uruguayos le deben muchísimo a Felisberto Hernández, quien es muy poco conocido, lamentablemente, porque sus obras son realmente interesantes. Recomendamos desde ya, busquen en internet, les digo, no, ni siquiera vayan a comprarlo, busquen en internet el cuento El Cocodrilo de Felisberto Hernández. Y eso es todo lo que vamos a decir para recordar a un grande de las letras y también de la música rioplatense. Rioplatense, ahí está. Vamos con la segunda. Esto les debe sonar, supongo yo. Porque en 20 de octubre, pero de 1903, un año después que Felisberto Hernández, también en Uruguay, este es un programa muy uruguayo, como todo el mundo sabe, en Arerungua, en Salto, nacía un chico llamado Irineo. También otro nombre. Los uruguayos se especializan en nombres complicados. Yo siento que el pibe a los 9 años pesaba 35 kilos. Y a los 40. Más o menos. Más o menos. Lo cierto es que eso le servía para ganar a ser puchera, porque también venía de una familia muy pobre. Ahí Gardel nos echó, ¿no? Ahí está. El pulpo Leguizamo. El pulpo Leguizamo, el más grande jockey conocido en estas costas del Río de la Plata, amigo de Carlos Gardel, ganó algo así como 3.200 carreras. Digo, más hablamos de Leguizamo, estamos hablando de 3.200 carreras de caballo ganó el propio Irineo Leguizamo en Palermo y San Isidro. Tiene otros 300 triunfos en Maroñas y en hipódromos de otros países como Chile, Perú, Venezuela. Bla, bla, bla, bla. Maroñas es el hipódromo de Montevideo, Flor de Maroñas se llama el barrio, que siempre me llamó la atención porque ahí nació el Polichita. Bien. Y en 1974, don Irineo Leguizamo se retira de la hípica corriendo en el hipódromo de Maroñas y ganando la carrera a los 70 años. Un grosso. Un grosso absoluto. Y ahí andaría con toda la banda de amigotes de Carlos Gardel y de la banda esa que se juntaba. No quiero ni pensar lo que serían las noches del Tabariz y esos bolichitos donde se juntaban. Bueno, Gardel era muy amigo de Leguizamo y Leguizamo le corría el caballo a Gardel, con el que ganó varias carreras. El caballo se llamaba Lunático. Por eso canta con tanto énfasis. O hablaban, ¿no? Hoy ya es una práctica pareciera, no en extinción, pero no con la popularidad que tenía antes. Uno de los cracks de la hípica criolla. ¿Cómo se llamaba el caballo? Lunático. El Matungo Lunático. Uno de los cracks. Telescópicos, otro de los que marcaron historia. Que en alguna época tener un caballo de carrera, en realidad casi nadie tenía un caballo de carrera, uno tenía una parte, compraban partes del caballo de carrera. La gente, digamos, se asociaba para comprar una parte del caballo de carrera y con eso se hacía una verdad, porque son muy caros los caballos pura sangre que se dedican a las carreras. Y que, bueno, Irineo Leguizamo, un tipo que llegó a ser ídolo popular, que le hizo canciones varias de Carlos Gardel, apareció en todos los programas de televisión habidos y por haber, hasta su muerte. Y que hoy sería prácticamente un desconocido, porque el turf no es una práctica tan popular como lo era. Bueno, el recuerdo para don el pulpo Irineo Leguizamo, que nacía un día como hoy de 1903. Vamos con la próxima de las fechas a recordar, que también tiene que ver con un 20 de octubre. Y con los huevos. La música que para mí es la palabra del pueblo argentino. Herminio Iglesias, José Averice, a la provincia con su triunfo le dará justicia, trabajo. Este era el jingle que allá en 1983 supieron elucubrar los muchachos del Partido Justicialista. A la Nación, Herminio Iglesias, gobernador. Que publicitaba a don Herminio Iglesias a la candidatura a la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Candidatura que fue frustrada, candidatura no, digamos, que fue derrotado. Derrotado por Armendáriz. Por Armendáriz Rulet. Candidato de Raúl Alfonsín. Herminio Iglesias, un tipo con muy mala fama en la política, su nombre es sinónimo de prácticas espurias, de brutalidad, y que más allá de lo que efectivamente don Herminio tuviera, era un tipo de acción, un tipo que había estado en varios enfrentamientos, en varias refriegas, es más hijo, creo yo, de la tremenda represión del proceso. Digo, porque si hoy alguien hiciera lo que hizo Herminio, no sería tan vilipendiado por la sociedad toda. Sí, por el grupo que todos sabemos suele criticar estas cosas, pero hoy no sería tan tremendamente basura. Bueno, hay uno que gobierna un municipio llamado Malvinas Argentinas, de la provincia de Buenos Aires, que Herminio Iglesias, gobernador. Tápese los ojos, escúchelo hablar y es Herminio Iglesias. Y repase sus hechos. Me estoy refiriendo a Carilino. Sí. Y sin embargo, como se opone al gobierno nacional, casi que es destacado por el gran grupo. Yo no creo, y habría que ver si Cariglino hubiera hecho lo que hizo Hermín Iglesias, y no hablo de la famosa quema de la corona con los colores radicales, sino cuando en 1979 dirige una carta firmada por él y por Diolindo, Felipe Vítel, en nombre del Partido Justicialista, donde el justicialismo se dirige a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Dice, no podemos aceptar que la lucha contra una minoría terrorista se la quiera transformar en una excusa para implantar el terrorismo de Estado. No puede haber doctrina de seguridad nacional que esté por encima de la ley, que debe amparar por igual a todos los ciudadanos. Por ello, el justicialismo denuncia la muerte y o desaparición de miles de ciudadanos, lo que insólitamente se pretende justificar con la presunción de fallecimiento, que no significa más que el reconocimiento de las arbitrariedades cometidas. Esto se denunciaba por escrito y firmado, entre otros por Hermín Iglesias, en 1979. Bueno, un recuerdo para un militante justicialista que tuvo algunas cosas también, pero que todo el mundo sabe, la parte mala de Hermín. En todo caso, queríamos rescatar su caudillo, algunos de los aportes. Un caudillo, caudillo de Avellaneda. De Avellaneda. Un 20 de octubre de 1929 nacía don Herminio, y nos vamos a la próxima. A la nación, Herminio Iglesias, gobernador. La próxima, referente al 20 de octubre, es de 1938. ¿Lo tiene este? Sí. Y que también tiene que ver con 1983, porque en el periodo procesal estuvo absolutamente prohibido, por más que había tenido un gran éxito con Los Fronterizos allá en la década del 60. Se hace solista después de haber integrado Fronterizos, ese Boca River con los Chalchaleros. Uh-huh. Sí, Boca River. Sí, era un Boca River con los. Sí, claro. Sí, había, no, gente, no voy a decir quién era. A la gente Boca. Bien le gustaban Los Fronterizos, a la muchachada le gustaban los Chalchaleros. Así entonces, era, ¿no? Entonces Boca sería los Chalchaleros. un gran grupo Los Fronterizos. Sí, claro. Un repertorio muy interesante. De la época de ahora, el folclore de la década del 60. Grupo que abandona don César Isela, que de él estamos hablando, ya que nacía un 20 de octubre como hoy de 1938, que abandona para unirse al movimiento del Nuevo Cancionero. Ahí estaba Armando Tejada Gómez, Mercedes Sosa, Oscar Matus, el esposo de Mercedes Sosa, que, bueno, con Armando Tejada Gómez compone este himno latinoamericano absoluto que es Canción con Todos. A ver si podemos escuchar un poquito más fuerte. Vos sabés que César Isela estuvo prohibido durante el proceso, tuvo que exiliarse, y esta canción también estaba prohibida. Claro. ¿Por qué prohíbe una canción? No está claro, porque tiende a que la gente cante y se entusiasme, supongo, ¿no? Se entusiasme y considere a los países latinoamericanos como países hermanos. Cuando en realidad una de las caras de la doctrina de seguridad nacional eran las hipótesis de conflicto entre los países vecinos. Uh-huh. Sin ir más lejos, en el caso de Argentina, con Chile y con Brasil. Otro 20 de octubre, recordamos a César Isela, y otro 20 de octubre, bastante más acá, ya en plena dictadura, estamos hablando del 20 de octubre de 1976, pasaba otra cosa. En una villa nací, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad, con afán de ganarme a cada paso la vida. Estamos escuchando la voz inconfundible, probablemente, a pesar de que no se dedica a cantar, de Diego Armando Maradona, que un 20 de octubre como hoy, pero de 1976, después de haber debutado en las inferiores de Argentinos Juniors con los Cebollistas y de haber estado 136 partidos invicto, y de ser el pibe que salía a hacer jueguito entre los partidos de primera de Argentinos Juniors, y después de haber salido en el diario Clarín como Diego Armando Caradona, con la rigurosidad que el diario Clarín, sí, en aquellas épocas, un 20 de octubre, como hoy, el tipo debuta en la primera de Argentino Juniors. 15 años a poquito de eso. A 10 días de cumpleaños 16 y el cumpleaños el 30 de octubre. Uh-huh. 15 años tenía el Diego. Uno de los partidos míticos que lo vio más gente en el mundo. Sí, ¿no? No se entiende cómo una canchita como la de Juan Agustín García Boyacá de Argentino Juniors, que hoy está agrandada y sigue siendo un pañuelito. Y yo he conocido gente que jura y perjura haber visto. Que fue a ver Argentino Juniors Talleres. Sí. Y hay otro partido. Porque si me decís que fue Argentino Junior Boca, Argentino Junior River, Bayern Múnich, Racing, digo, bueno, hubo mucha gente. No, Argentino hay otro partido, Talleres. Hay otro partido que se estilaba hace mucho, que era a beneficio, un partido seleccionado de capital contra la provincia de Buenos Aires, en donde en la cancha de Vélez, y ese día jugaron juntos Maradona y Bochini. También lo vio todo el mundo, todo el mundo fue a la cancha ese día. Hubo 70 millones de personas. 70 personas adentro y como 100.000 muertos en las avalanchas y todo eso. Pero esas cosas de la mitología popular, que afortunadamente en aquella época no había tanto video, con lo cual el mentiroso y el mitómano está de parabienes. Pero claro, eso es lo bueno del asunto. Bueno, claro. Entonces recordamos al Diego Armando Maradona en el día que comenzaba su carrera mítica. Una carrerita se mandó. Sí, una carrera mítica, digo, que excede lo futbolístico, digamos. Diego Maradona es, desde el 20 de octubre de 1976 hasta ahora, Diego Armando Maradona, no importa a qué se dedique. Sí, una cosa muy extraña, nunca del todo explicada, pero Maradona hasta ese momento no tenía absolutamente nada que ver con Boca. No, era hincha de Independiente. Es más, su declaración era que era simpatizante Independiente, su ídolo era Bochini. Y yo, el primer día que debutó Maradona, la hincha de Boca empezó a gritar Maradona, Maradona. Una cosa de esas que no sé. ¿Quería que debutó Maradona en Boca? Boca jugaba con River, River vivaba Alonso, y la hincha de Boca, que no tenía nada que ver con Maradona, gritaba Maradona, Maradona. Bueno, nunca explicada. Un romance que dio su fruto, porque cuando Maradona se quiere rajar de Argentinos, cuando lo compran, el que ponía Magíster a River. Sí, claro. Le ponían realmente una papota al Diego para que vaya a jugar a River, y el Diego dijo, no, quiero jugar a Boca. Sí, el que es hincha de Boca, después toda la familia, ¿no? Pero don Diego, que dicho sea de paso, anda medio chacabuco. ¿Diego Chitoro? Anda medio chacabuco, ayer lo internaron al viejo de Pelusa. Así que le mandamos. Tampoco anda pasando un buen momento, hay toda una cosa ahí medio farandulesca con si va a ser padre o no. Sí, eso es. Así que, bueno, como siempre, el respeto y el agradecimiento eterno al Diego. Y al final fue cedido a préstamo, hicieron una vaquita para conseguir. Sí, la tablita de Martínez de Oz hizo que fuera un negocio japonés, porque en ese momento la cotización del dólar se ajustaba por una tablita prestada, voló por el aire y lo que era $1,000,000 pasó a ser cualquier cosa. Y eso que en River le ofrecían ganar lo mismo que la máxima estrella de ese momento del plantel millonario, o gallina, o como usted quiera llamarlo, que era Ubaldo Matildo Filiol. Claro. Le ofrecían ganar lo mismo y Diego dijo, no, prefiero ir a Boca. Y a partir de ahí su romance con la 12, bueno, según vos decís, la 12 tenía un romance contigo antes. Sí. Una cosa extraña. Y bueno, y Maradona debe haber sido el último jugador, o uno de los últimos, que, más allá de los mentirosos y los exagerados y demás, que lo iba a ver gente de distintos equipos, claro. Porque si no, lo hubiera visto muy poca gente, con todo el respeto para el bicho de la paternal. No, por supuesto. Diego Armando Maradona, uno de... Voy a ser así enfático como me gusta a mí, que a Bulla no le gusta. El más grande de todos los tiempos, Diego Armando Maradona. Recordamos hoy el día que comenzó su carrera, que todavía no ha terminado. Vamos a seguir acompañando. Teniendo noticias. Sí, sin ninguna duda. Vamos con la última. Scaraway. Scaraway, dijo. Porque así se llama el grupo que toca él. Bueno, este es uno de los temas que, como diría Capusotto, los oportunistas del conurbano convirtieron en poesía y música para homenajear a un chico de 23 años recién cumplido, que militando en el Partido Obrero desde los 13 años, una cosa así, realiza o acompaña una manifestación de bueno, de una de las mayores lacras que nos legó el menemismo, que son los tercerizados en las empresas, acompaña una manifestación de peleando y protestando por la tercerización en el ferrocarril, y una patota que al parecer tenía vinculaciones con el líder de la Unión Ferroviaria, con Pedraza, digo, por eso está preso. En estos días está llevando adelante el juicio. Ataca a este grupo de manifestantes, lo ataca a tiros, y uno de los tiros le pega a Mariano Ferreira, que es a quien estamos recordando con este tema que está dedicado a él, como un militante que estaba apoyando la causa, una causa absolutamente justa como es la de los tercerizados. Sí, según se pudo saber después, un militante del CBC de Avellaneda, que como suelen hacer varias de estas agrupaciones de izquierda, suelen apoyar otras movilizaciones y planes de lucha. Sí, como suelen hacer en general las agrupaciones universitarias, suelen sumarse a distintos... Digo, un militante va a varios. Sí, pero sobre todo es más común que las agrupaciones peronistas, que digamos las agrupaciones sindicales son grandes, entonces no necesitan del apoyo de externo a los trabajadores. Los partidos de izquierda es más común. Bueno, recordamos entonces a Mariano Ferreira, quien fuera asesinado un día de hoy en una refriega aún no totalmente aclarada, está sustanciándose el juicio al respecto. Y que según trascendiera de la frase de Máximo Kirchner, hijo de Néstor y Cristina Kirchner, porque esto fue a pocos días del fallecimiento de Néstor Kirchner. Una semana, él llegó a decir: a mi viejo lo mató lo de Mariano Ferreira. El disgusto que le ocurrió, porque había hecho de la no represión casi una regla de oro, ¿no? Sí, recordemos que Néstor Kirchner, apenas ocurrido el hecho, dijo: vamos a dar con los responsables materiales e intelectuales, ¿eh? Vamos a investigar hasta que estén todos presos. Y una semana después falleció. Bueno, aquí termina entonces todos los recordatorios efemérides, o como quieran ustedes llamarlas, en el programa número 100 de Nosotros y los Medios. Y nos vamos a lo que efectivamente es la carne del programa, lo que nos motiva a estar por aquí. ¿Qué tiene que ver con los discursos mediáticos? Ustedes saben, hay un número y una letra que andan dando vueltas y que tiene que ver con el 7 y con la D. Esto es el 7 de diciembre, donde caduca la cautelar que protege al grupo monopólico Clarín de adecuarse en la cantidad de medios que posee. Y esto ha hecho que haya una cantidad de declaraciones, spots, investigaciones, reportajes, uno de los cuales fue realizado en el programa Palabras Más, Palabras Menos. Sí, este último miércoles. Uh-huh. O martes por los bien amados Tenenbaum y Slotoviazda. Uh-huh. Que entrevistaron a tres cráneos, a tres pensadores insustituibles de la mediatización nacional. Estamos hablando de... Sí, estaban presentes el académico Martín Becerra, de la Universidad de Quilmes y la UBA, José Cretaz, alguien que está peleando denodadamente por salir del anonimato en el diario La Nación, José Cretaz, y Enocho Aguiar, quien no es popularmente conocido, pero que ya ha tenido más de una andada en materia de medios de comunicación. Y para los estudiantes de periodismo y comunicación es muy conocido, porque el tipo siempre está ahí. Y fue secretario de comunicación del gobierno de la Alianza, así que tiene otro recorrido. Bueno, entre ellos conversaron, instigados por estos dos periodistas, para ver si podían descular qué es lo que iba a pasar el 7 de diciembre, y dijeron disparates como los siguientes. ¿Qué pasa el 7D? Estamos aquí con Martín Becerra, doctor en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Quilmes, Enocho Aguiar, abogado, titular de la Comisión Nacional de Comunicaciones durante el gobierno de la Alianza, ¿En serio? Y José Cretaz, periodista del diario La Nación, especializado en temas de comunicación. Esto se va a poner feo. ¿Qué consideran que debería pasar el 7D? Primero, lo que debe pasar, ya está normado. El AFSCA, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, por septiembre del 2010, sacó una resolución, 297, que reglamenta exactamente cómo es este pedido. El AFSCA tiene que determinar el incumplimiento y les notifica que hay un incumplimiento que no sea adecuado. Después de esa notificación, el incumplidor tiene 30 días para adecuarse. En caso de que no, se constata el incumplimiento, se hace un pliego, se llama concurso, alguien gana ese concurso y finalmente el AFSCA le solicita al titular original de la licencia que transfiera su licencia al ganador. Según lo que vos contaste, la versión del gobierno se adapta a la norma. Según lo que vos contaste, la versión del gobierno se adapta a la norma. José. La verdad no tengo idea qué es lo que va a pasar el 7D. Supongo que debe el Estado ajustarse a las normas que dictó. Desde la mirada de quien sigue estos temas es que el gobierno incumple y viola sistemáticamente 99% del articulado de la ley, transgrediendo plazos. Sin ir más lejos, después de la sanción de la ley se produjeron dos grandes transferencias de emisoras de radio de licencia sobre lo que todavía AFCA, incumpliendo lo que dice el mismo texto de la ley, no ha dicho nada. Una es la venta de SIDE, el grupo mexicano, de Rock and Pop y Metro y otras emisoras a Moneta, y más recientemente la transferencia de las emisoras de Haddad a Cristóbal López. Solamente siguiendo los comunicados, que son 4 o 5 comunicados oficiales del grupo Indalo, empresa con la cual Cristóbal López adquirió estas radios, uno va viendo cómo van modificando el discurso. Primero compraron todas las emisoras, después fueron aclarando que compraban todas, pero se van a desprender de dos, algo que además no está permitido. Solamente se pueden transferir licencias cuando los grupos necesitan ajustarse al nuevo marco regulatorio. No pueden transferirse completamente paquetes de licencias para que después el comprador, a su vez, revenda. ¡Pero mamacuda! ¡Qué duda cabe! Una flagrante contradicción entre el artículo clave de la ley de medios, que no es el 161, sino el artículo 45, que fija los topes a la cantidad de licencias, es el último párrafo del artículo que dice todos los servicios de comunicación audiovisual y en el ámbito nacional no podrán superar el 35% de cobertura de los habitantes. Uh-huh. Eso dice la ley, todos los servicios, cable, televisión, radio. El decreto reglamentario restringe ese tope de 35% solamente para el sector de la televisión por cable. Martín Becerra. Creo que los grupos de medios van a usar su poder de negociación para adecuarse al marco legal en la medida en que estén cercanos al gobierno. Aquellos que no van a continuar con su estrategia de litigio. Y mi recomendación es que en tribunales habrán más guardias y que hagan un curso acelerado. ¿Vos ves una asociación de conflictos judiciales? De teoría del conflicto, exactamente. Hay dos discursos extremos sobre la ley de medios. Uno sostiene que la situación actual conspira contra la libertad de expresión y la ley de medios va a facilitar la libertad de expresión, que es el discurso del gobierno. Y otro discurso que es el del grupo Clarín y muchos constitucionalistas y qué sé yo, que dice, no, es al revés. ¿A cuál de los dos se siente más cerca? Yo creo que esta ley se puede sintetizar con los títulos de dos películas, ¿no? A ver. El origen de la ley tiene que ver mucho con la Guerra de los Roses. Un debate que hubo, un divorcio entre... Digo, porque hay gente joven que por ahí no vio esa película. La Guerra de los Roses, magnífico. Se separa una pareja y esa pareja, con tal de dividir los bienes, es capaz de dividir en dos partes el televisor. Y la ley tiene mucho de otra película, que es Benjamin Button. Esta ley nació vieja. Yo no entendí bien la película. ¿Por qué digo eso? Se habló en algún tiempo de comunicación de masas, de que Goebbels, uno solo que tenía la comunicación, podía influir en la opinión pública, en lo que todos nosotros pensábamos y sabíamos, en una sociedad. Eso ya se terminó, ya en la década de los 70 todo el mundo hablaba de comunicación social, era mucho más rica. Hoy en día el paradigma es la comunicación interactiva. Hoy en día la televisión se ve la mitad. Los chicos no ven 4 horas, han bajado a 2 horas por primera vez en 50 años la mirada hacia la televisión. La pantalla que importa es otra. Cuando el gobierno dice, con esto tenemos la libertad ya crece por otro lado. Si este medio no existiera más, la libertad también existiría. La libertad de expresión, la capacidad de una sociedad de autoguiarse y de intercambiar ideas, ya por internet, por la interactividad de los ciudadanos, la comunicación se genera de otra manera. Somos mucho más independientes, lo cual no le quita importancia a este debate. Es un debate importantísimo. Un solo libro que se deje de publicar o que se publique de paz resta o suma al diálogo social y a la conformación. O que se publique de paz, o que se publique de paz, o que se publique de paz. ¿Qué? ¿Pero qué dices? El debate no está en ese lugar de con esto es toda la libertad y sin esto es nada, ¿no? Que es un poco la antítesis que se ha planteado. La realidad política, social y comunicacional pasa por otro lado. Ahí lo tenés al pelote. ¿Quién sigue? Además también está la cuestión de las licencias, ¿no? Se habla de licencias y no se habla de medios. Se habla de 250 licencias del Grupo Clarín y no se habla, por ejemplo, de que en televisión Grupo Clarín tiene menos canales de televisión abierta que Telefe, por ejemplo, o en radio tiene menos emisoras de radio que el Grupo Moneta o que el Grupo Cristóbal López o que otros grupos del interior. En las 250 licencias están las 200 que tiene Cablevisión, que es una licencia por localidad, y debería adecuarse a 24 licencias, lo cual además lleva a toda una discusión sobre una cuestión que mira más hacia el futuro y no hacia el pasado, que es la cuestión de la convergencia. La convergencia, la conectividad, la banda ancha, los medios del futuro vienen a través de Internet. Y los cable operadores en el mundo, acá nomás, en Chile, en Brasil, están siendo actores relevantes del crecimiento de la banda ancha. La ley de medios restringe eso. Creo que también hay que poner esta discusión en un contexto más amplio. Esta discusión se da en un contexto en el que cada vez es más difícil acceder a información pública, donde consultoras privadas que reemplazaban, que hacían de sucedaño a los periodistas, que hacían de sucedaño a los periodistas, que hacían de sucedaño a los periodistas. ¿De qué estás hablando, William? Que medían la inflación, que dejó de medir el INDEC, o que el INDEC mide erróneamente, que daban datos de precios, bueno, están siendo perseguidos, no están pudiendo comunicar eso, digamos. Cada vez es más difícil, lo decíamos recién, es difícil saber quiénes son los dueños de los medios, debería ser transparente, la ley de medios prometió transparencia respecto de quiénes son los licenciatarios de medios de comunicación, ¿no? Si uno pone en contexto ley de medios con la falta de una ley de distribución o de alguna pauta o una regla clara de distribución de la publicidad oficial del Estado, pero cómo se repartió, y sobre todo no tenemos ni idea de con qué criterio podemos saber. De hecho, hay medios de comunicación que solamente existen, solamente son viables en la medida en que sigan recibiendo los volúmenes de pauta oficial que están recibiendo. Ningún país del mundo tiene tantas cadenas de noticias como la Argentina, ¿no? ¿Pero por qué no te quedarán en su país si estás comunista, muerto de hambre? Yo quisiera disentir un poco con lo que venimos planteando. Diría que desde mi punto de vista la letra de la ley representa un avance importante. Desde el punto de vista del avance de la consagración de derechos es enorme. Es claramente superior a las leyes previas. Es la primera ley en la historia de la Argentina que no proscribe el acceso a las licencias para organizaciones sin fines de lucro. A mí el hecho de que no se cumple el artículo 14 bis en la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas no me hace abjurar de la Constitución Nacional. Me hace exigir el cumplimiento de ese derecho que tenemos los trabajadores en Argentina. No le debo nada a Intel. Me cuido la nariz. Es bueno que la ley de medios se divulgue periodísticamente, que aparezca en los medios para que la gente pueda entender de qué se trata. A mí no me quedó muy claro, la verdad me confundí un poco más, pero yo porque soy medio... Es un problema, 5 personas hablando de algo que no saben. Ahí el que más sabe por lejos es Martín Becerra, pero como juega al jueguito... de la imparcialidad, de la neutralidad, que sí, que no. De la neutralidad académica, cuando le dio un poquito de vergüencita, tuvo que retrucarle al otro muchacho. Si hubiera habido alguien más defensor de la ley, seguramente la curvatura de la vara lo hubiera llevado hacia la derecha. A ver, bueno, Bulla. Son los juegos del cientificismo berreta. A ver, Bulla, barbaridad número uno. Barbaridad número uno. Se habla de medios, se habla de licencias y no de medios. Lo que hace una ley de servicio de comunicación audiovisual como esta es administrar el espectro radioeléctrico y da licencias para explotar determinadas frecuencias. Después con eso se arman medios de comunicación, en este caso audiovisual, después hay otros medios gráficos y demás que no tienen absolutamente nada que ver. Pero como esta ley no me va a decir qué es lo que tengo que decir, a indicar por qué caminos debe andar. De ninguna manera. Mire, si usted le tuviera que decir a Marcelo Bonelli cómo y qué debería decir. Perdería el tiempo, sería una tarea impro. Aparte debería interrumpirlo cada 20 segundos. Cada rato, habla bien. La R. ¿Y esto que le endilgan o le pretenden endilgar al gobierno de la venta de licencias o de emisoras? Eso es una gran pavada de José Cretaz, que no sé por qué yo relaciono con cretino todo el tiempo. Cuando leo Cretaz, leo cretino. Es muy osado en su ignorancia y entonces dice cualquier cosa. Él dice... Hay 4 comunicaciones oficiales de compra y venta de medios y AFCA no hace nada. Claro. Como si cada vez que sale un comunicado de prensa, cualquier organismo público le tocara regular determinada materia, porque sale en un diario, en uno de esos pastiches de los servicios de inteligencia que hay por internet y demás, inmediatamente va alguien, interviene, pone una franja. Una sí, tal vez habría que contarle al señor Cretaz que digamos, comunicaciones oficiales son aquellas que se reflejan en documentos que van a dependencias oficiales, y que, no y, lo que sale y, en Clarín. Y que forman parte de un expediente público, claro, con documentación, con certificación de firmas y demás. Concretamente, digamos, para que las haga algo, tiene que recibir la documentación, claro, de que eso ha ocurrido, cosa que y, no va a pasar porque saben no, que es ilegal. Claro, con lo sí, cual, en este periodo de adecuación que incorpora a todos los tenedores de licencia, no solo al Grupo Clarín, de acá al 7 de diciembre, Cristóbal López ingresa al negocio, si efectivamente ingresa al negocio de los medios audiovisuales, Moneta y todos los demás que se nombraron, tendrán que adecuarse, presentar su plan. Y si es aprobado, ahí sabremos con qué licencia cuentan y demás. Por supuesto que es una barbaridad pensar que alguien compra 10 medios, revende 5 y se queda con 5. Eso es una pavada. La otra digo, que no, semejante cosa, si llegara como tal a la AFSCA, no sería aprobada. No, claro, así de sencillo. Claro. No, porque la ley establece, prohíbe la transferencia, la venta de licencias, solamente la permite por el mismo año que permite la adecuación, con lo cual sería un contrasentido en sí mismo. Sin embargo, José Cretaz lo dice, así la pasada no hay ningún problema. El otro que ha dicho alguna que otra tontería, apelando a dos títulos de películas, Noche Águila. El bueno de Noche Águila. Eso de que la ley nació vieja, como la película, esta, el curioso caso de Jeremy Una espantosa película, realidad, si las la hay, ley, digamos. La ley, están faltando la verdad, porque la ley era, tenía claro que ese era uno de sus desafíos, y el proyecto original enviado incluía la posibilidad de ofrecer triple play incluso para las telefónicas, cumpliendo con determinadas condiciones, que era abrir sus redes a terceros, garantizar la portabilidad numérica y demás. Un sector del así llamado progresismo, presionó para que no entrara telefónica. Entre otros, Pino Solana, dijeron, no puedes, lo único que tenían para decir la ley era, no puede ser que se cambie un monopolio por otro, Clarín por Telefónica, porque estaban convencidos que estaba todo arreglado con Telefónica. Y un día la presidenta Cristina Kirchner dice, ¿saben qué? Sacamos la parte de las telefónicas. Ah, yo creí que iba a decir, ¿saben qué? Me llenaron los... No, digo, ¿saben qué? Retiramos la parte de las telefónicas y eso lo discutimos otro día. Y ahora pasan la factura, eso no es gracioso. Y después, bueno, Noche Aguiar, pobre, no sabe mucho. No, sus temas son los temas jurídicos de las telecomunicaciones. Cuando se mete a hablar de teorías de la comunicación y demás, rebala de una manera tremenda. Esa pavada que dice de la manipulación de la mente. No, porque la falacia en la que cae Aguiar es esa. Él supone que esta ley de medios es para sacarle la palabra a los monopolios mediáticos y dársela a la gente para que tenga libertad de hablar. No, la libertad es otra cosa. Ahora, si vos no implementás los mecanismos para que esa libertad pueda ser ejercida, claro, no es libertad. Precisamente, bueno, lo que hace la ley es esto, implementar los mecanismos. Y después cita investigaciones que solo lee, dice, por primera vez en 50 años los chicos ven 2 horas de televisión y acaba de hacerse el estudio más completo que lo encargó el Ministerio de Educación, revela que sigue manteniéndose, digamos, haciendo una muestra. Hay que ver a quién se refiere de noche. Si no se refiere a los hijos de Barrio Norte, de sus amigos de Barrio Norte, probablemente ellos, que tienen otros consumos más sofisticados, vean menos televisión. Pero claro, si tomamos todo el país, los pibes de Chaco, los pibes de Neuquén, los pibes de Jujuy, no todos tienen celular, no todos tienen internet, lamentablemente. PlayStation, esas cosas y la tele por ahí es el único entretenimiento gratuito cuando hay televisión de aire. Y decía, el último estudio del Ministerio de Educación adelanta que se mantienen los 4 años y que la modificación que se podría señalar es que se superponen las consumos. Las cuatro horas, por día, y se superponen consumos que antes no existían. Entonces, por ahí el pibe está mirando la tele y al mismo tiempo está chateando si tiene un celular. El tema es ese. Siempre se calculó que los niños adolescentes veían alrededor de 4 horas diarias, claro, de televisión. Claro. Con el advenimiento de la internet, etcétera, etcétera, etcétera, en algunos sectores, tal vez si vos haces el relevamiento en Barrio Norte, en Recoleta, o en los lugares más económicamente favorecidos, es posible, ni siquiera digo probable, es posible que el consumo de televisión haya sido o esté siendo paulatinamente reemplazado por la conectividad. Sí, porque a mayor capacidad de consumo, mayor abanico de posibilidades. Ahora, si fuera, le cambiamos la, la, le damos vuelta al planteo a Enoch. Si fuera así, ¿por qué el Grupo Clarín está tan desesperado? Compra jueces, compra diputados, compra, compra abogados como él. ¿Por qué hace eso? Directamente largaría la televisión, largaría el cable y se dedicaría a internet, al internet, a difundir contenidos por internet, que por otra parte los últimos estudios siguen diciendo que no solo la televisión es el medio más popular, sino que incluso la televisión de aire. Claro. O sea, vos tenés 135 canales de cable y lo que ves son los canales de aire. O sea, no ha cambiado mucho de lo que pasaba hace 40 años. En estos días hay una gran oferta y demás. ¿Y de qué se habla? Por lo menos acá en Capital y Gran Buenos Aires. Graduado y el programa de Tinelli. Uh-huh. Esos son los dos programas que paran la cosa. Y si los dos van por canales de aire. Digamos, y esto no habla ni bien ni mal. No, describe lo que pasa. Porque tampoco es para golpearse el pecho y que los pibes vean 4 o 10 horas de televisión, ¿no? No. Simplemente es lo que ocurre. Y bueno, estas son algunas de las falacias que se vienen derramando por los medios sobre y lo último Cretaz, que dice que la ley dice una cosa y el decreto reglamentario dice otra, está loco. No ve o no entiende. La ley dice, para los medios abiertos, televisión y radio, nadie puede dirigirse a más del 35% de la población, es decir, que el límite de las 10 licencias por ahí se supera antes al superar una población de ese porcentaje del país. Y para los medios pagos, como el cable, es sobre la base de los abonados, no sobre la población. Claro. Entonces, tiene que ver que nadie puede acumular más del 35% de los abonados nacionales, incluyendo cable, televisión satelital, ¿no? Che, eso es clarísimo. Lo llamamos a Cretaz y le explicamos más o menos de qué va la ley, ¿no? Que lo cure Lola. Entonces vamos a la tanda. Bueno. Espacio publicitario. Fuego en animanada, ¿tenés? Sí. A lo que se refiere la pieza que le escribieron César Isela y Armando Tejada Gómez, es a una pueblada que ocurrió en ese lugar del Valle Calchaquí Salteño en 1972, en aquellos turbulentos años 70 para la Argentina, que terminaron a mitad de la década con un golpe de Estado tan sangriento como todos sabemos. Por eso la pieza dice, habla del fuego que ardía en las calles, en pueblitos. Marca Folclore, con Marcelo Simón, domingos, desde las 11. Radio Provincia presenta a Pacho O'Donnell en Diálogos con la Historia, domingos a las 21. Durante la dictadura militar, cientos de bebés fueron robados. Hoy, ya tienen más de 30 años, pero cerca de 400 hombres y mujeres todavía desconocen su verdadera identidad. ¿Alguna vez pensaste que vos podés ser uno de ellos? Si tenés dudas sobre tu origen o conoces a alguien que pueda ser hijo de desaparecidos, acércate a Abuelas. Te estamos esperando. www.abuelas.org.ar. Teléfono 011-4384-0983. A papá le gustaba mucho como yo tocaba la guitarra, como hacía los rajidos, porque yo había aprendido de los grandes rajidistas de chamamé. Entonces, con el rajido de la guitarra, uno hacía figuras para el bailarín. Por ejemplo, ahí está bailando. Está bailando y le va hablando a la dama, por ejemplo, ¿no? El zapateo. Este es el rajido del zapateo. Cuando escobilleo, que ir arrastrando un pie, ¿no es cierto? Los chamameceros, con Antonio Tarragorros, de lunes a viernes, de 5 a 6. Mezcla de fogata y luminaria, de samba y de milonga, de tranquera y paredón. Radio Provincia, AM1270. Fin del espacio publicitario. Bueno, para nosotros y los medios, feliz cumpleaños, feliz centenario. César, que los políticos siempre que asumen la presidencia siempre dicen, mi plan de los 100 días es este, mi plan de los 100 días es aquel. La diferencia entre los políticos y los periodistas es que los políticos en 100 días nunca hacen nada, porque se olvidan de los 100 días, porque por lo general están llenos de despelote y no cumplieron. Sin embargo, ustedes cumplieron con darnos un programa de primera, único en la radio, porque eso de los recortes, yo les diría, no por ustedes, pero los actores que ustedes traen al programa, la señora Carrió, son actores cómicos, son los capocómicos de la política, Carrió, Burli, todos esos, esa gente, el Bonelli, tendrían que darle un Martín Fierro a la comicidad. Bueno, los felicito mucho, muy lindo el programa, Fernando de Capizán. Hola chicos, habla Misa de la Loma, los felicito por los 100 programas, pero quedó a la torta, al festejo, bueno, un montón de cosas, no importa. Pude decir lo que quise, me pasaron los mensajes, a veces no. Extraño a Elvio de Berazategui, que no sé qué pasó con él, que empezó con ustedes, conmigo. Pero bueno, espero que no les haya pasado nada malo, que siga como yo, viviste coleando. Un poco drástica, ¿no? Pero sí, hace mucho que no lo escucho. Bueno, que sigan así y bueno, y también no tengan algo que decir en contra, también déjenmelo pasar. Como siempre, libres y un beso, felices 100 programas y hasta el sábado que viene. Sí, para nosotros y los medios, nuevamente habla Fernando del Capital. No les puedo disculpar que no hayan pasado esa canción de Herminio Iglesias completa. Faltó la última parte, justicialista y trabajador. Adelante compañero, que lo vota el mundo entero, porque Herminio es un hombre de Perón. Un homenaje a Adolfo o Alfredo Chamarella, creo que era, el nombre no sé, pero el apellido sí, que fue el compositor de este jingle, como los de Cámpora y Solano Lima del 73, y que tantos jingles le hizo a las juventudes peronistas. Bueno, abrazo de vuelta y feliz cumpleaños de vuelta. Bueno, felices 100 programas para todos ustedes, les mando un beso muy fuerte, les habla Mariel Spangenberg, los felicito por la producción, el buen humor, la onda que le ponen y por supuesto el profesionalismo. Un beso enorme y que sigan cumpliendo muchísimos más. Adiós. Hola chicos, llamé hoy temprano, soy Mirta de la Luma para felicitarlos, pero me olvidé de algo muy importante. A los que tienen mamá y a las chicas de la radio, felicidades de la madre y un beso grande. Bueno, qué lindo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Digo que nos gracias. Iban a felicitar. Pero es gente que se confunde. Ah, muchas gracias, de verdad, muchas gracias a todos. Fernando, Mirta, Mariela, que Mariela estuvo acá. Mariela que nos dio una mano cuando ustedes estaban por ahí rascándose. Acá por la no, apenas si nos rascamos. Que fue parte de hemos tomado programa. Algo, rascarnos poco. No solo nos hizo el aguante, sino que encima nos saluda. Mira que bien. Bien, bien, muchas gracias Mariela, muchas gracias Fernando, maravilloso el recuerdo, el jingle de Herminio Iglesias de Fernando. Y Mirta, es cierto, mañana es el Día de la Madre. Sí, un saludo para todas las madres. Un saludo para todas las madres. Saludarlas. Y bueno, unas gracias a todos, como decíamos al principio, a todos los oyentes que han estado acompañándonos con sus comentarios, con sus aportes. Siempre lo de Mirta es típico. Nos recuerda que mañana es el Día de la Madre, cosa que por ahí nosotros en la vorágine se nos pasa. Y cumple la función de decir todo aquello que nosotros se nos queda en el tintero. Sí, Mirta, disculpa si pensás que alguna vez te hemos censurado algún mensaje. No ha sido así. Lo decimos al aire nosotros que transmitimos de la Ciudad de Buenos Aires y a veces hay algún inconveniente con el enlace con La Plata, pero también habrás notado más de una vez que si nos tiran de la lengua le peleamos a cualquiera, así que no, y con vos no nos íbamos a pelear, así como cómo íbamos a censurar un mensaje. En su momento hemos discutido con el amigo Nahum, y con otro, para pelear y es más, cuanto más nos torean más nos gusta, no es que ¿Por qué un programa de radio no es más que eso? Digamos, una pequeña tribuna donde uno tira cosas para que lo que ustedes, que están del otro lado, les caigan bien, mal, y devuelvan para que la cosa se arme y pueda crecer alguna clase de pensamiento alrededor de todo eso. Sí. Nosotros también lo extrañamos a Elvio. Nosotros también lo extrañamos a Elvio sí. como lo extraña Mirta. También esperamos que no haya pasado nada grave y que, bueno, simplemente esté imposibilitado de comunicarse por estos tiempos. Yo diría que el podio de nuestro de los primeros 100 programas de los oyentes top, ahí está Elvio, Mirta y Fernando, muy que hoy estuvieron presentes y le agradecemos mucho. Pero sí, todos extrañamos Elvio y esas décimas maravillosas que nos armaba, ¿eh? Claro. Así que, pero bueno, en Elvio, en Mirta, en afortunadamente Fernando. Mirta parece que ya se sacó la culpa del voto a Carrió. Bien, ya, vamos, ya abandonó, vamos. Ya logramos. Ya está a prescrito, fue un pecado de juventud. Y en ello saludamos a todos aquellos amigos oyentes que por ahí no nos escuchan en el horario del programa, claro, sino que lo hacen a través del blog, que como se llama, Ivana, milmedios@blogspot.com. Son oyentes al estilo Enochaguer, que usan otras tecnologías. Claro, ¿no? Exactamente, están con delay, están con la conectividad. No te escuchan la radio, no te sintonizan la espica, los tipos te escuchan en otro lado. No, si dicen que tenemos oyentes hasta del otro lado del charco grande, ¿eh? ¿Sí? Sí, así dicen, pero bueno. ¿En Noruega? En Deutschland. Hola, Perinolo. Ahí, por lo menos oyentes ocasionales, digamos. ¿Qué entenderán? No, que son argentinos. Bueno. Argentinos o españoles. Me asusté, así que un abrazo grande a todos aquellos que de algún modo se acercan a este programa, sea de 13 a 14 por AM Provincia o a través de la red por nuestro blog y todos los programas. Con el que están servicio ahí de delivery colocados, que tan dedicadamente se sostiene sábado. Sí, que vamos a empezar a pedir propina. No estaría mal, no estaría, ¿no?, mal. Sería muy oportuno. Bueno, se nos fue el tiempo, como es suele ser costumbre, y tenemos un audio más para pasar, que no vamos a pasar porque simplemente le pisaríamos el programa a don Gustavo Talaván. Pero lo guardamos para el sábado que viene porque es totalmente imperecedero. Agradezcamos también a los amigos de El Provincial, siempre un rato antes de que aparezcamos en el aire nos mencionan y hacen una suerte de pase virtual entre programa y programa. Muy bien, y le agradecemos nuevamente a las autoridades de la radio por habernos elegido o por no haberse dado cuenta, no importa, pero que nos tengan paciencia y todavía estemos acá. Cuando muchos vaticinaban que lo nuestro no iba a pasar más de la emisión 1, año 1, emisión 1. Y bueno, lo que escuchamos entonces, el audio que habíamos escuchado, hablaba de la ley de medios y la cantidad de barbaridades que se están diciendo, la cantidad de falacias que se están... Ya no vamos, ¿no? Se están construyendo alrededor de la inminencia del día en que caduca la cautelar que le permite al grupo Clarín no adecuarse en la cantidad de propiedad de medios. El que está del otro lado y viene sufriendo toda esta andanada de delirios, ¿qué un par de cosas tendría que saber sobre la ley que pueda salir a defender ante cualquier gil de esto que salen a hablar? No, que es una ley que termina con las posiciones dominantes, que las posiciones dominantes en cualquier actividad son nocivas. Cuando hablamos de posiciones dominantes, hablamos de posiciones dominantes económicamente, claro, de propiedad, digamos, de medios. Y eso es nocivo en cualquier actividad económica, en materia de medios mucho más, porque, por ejemplo, ¿en qué se traduce? En el caso del cable, en fijar las tarifas que se les cantan, en subir las señales que se les cantan. Toman decisiones que no solo son negativas para el ciudadano de a pie, el telespectador, sino incluso impide la competencia misma dentro del campo de las empresas privadas, y ni hablar de el sector público y el sector de las organizaciones sociales. Así que básicamente lo que hace la ley es abrir el juego y después que cada uno, una vez que entra a la cancha, se la rebusque para que su verdad sea la más escuchada. Y yo diría que también el estado actual de cosas, digo, la no aplicación de... Ya no vamos, don. Bueno, ya no vamos. Digamos entonces que, digo, no solo todo, digamos, hace todo eso, pero aparte, el actual estado de cosas y la no aplicación a fondo de la ley es proclive a la derechización de cualquier gobierno. Claro. ¿Se entiende lo que digo? No digo de este, digo de cualquier gobierno. Le permite ser ir corriéndose hacia la derecha. ¿Por qué? Porque los intereses que defienden los grupos monopólicos concentrados, y que son pocos, son claramente los de la derecha. Con lo cual, a la izquierda de cualquier gobierno no hay prácticamente nada. Claro. Claro. Entonces, digamos, si hubiera una cantidad de medios, es posible que hubiera algunos medios que discutieran desde otro lugar. algunas cosas del gobierno, digamos, sin necesidad de caer en la defensa irrestricta de la libertad de empresa. El monopolio o la posición dominante o la concentración, como la querramos llamar, es sinónimo de derecha porque defiende privilegios para unos pocos y deja fuera a la mayoría. De eso se trata. De eso se trata la democracia, que la mayoría entremos. De eso se trata. Nos quieren las leyes, matar, se nos fue el programa 100. Bueno, nos tenemos fue el programa 100. Martín Gómez en la operación técnica, Ivana Casas, Gustavo Bulla, ¿quién les habla? Gustavo Gordillo, allá en La Plata está César Poffer, que en cualquier momento nos saca del aire. César Poffer, Perla D'Amuri, todos los amigos que han estado contribuyendo a estos 100 programas, muchísimas gracias. El sábado que viene vamos con el 101. Sí. Dale. Feliz día a todas las mamás. Feliz día.